Arrasabal de Tamaulipas. Murió José Silva Sánchez, líder de los agraristas. Lo fusiló la cordada, estas son sus mañanitas. De Villagrán, Tamaulipas, ya lo venían persiguiendo. Sierra Chiquita, Silva Sánchez iba huyendo, pero al llegar a Valdés, el sueño lo iba venciendo. Dentro de una rastrojera, Silva Sánchez se dormía. Su sombrero de lana de la calle se veía. Al pasar por esos rumbos lo denunció un tal García. Como las ocho serían cuando preso lo tomaron. Asesinos. Silva Sánchez les contesta, tierra pa' los campesinos y una escuela con mi nombre para educar a los niños. Adiós la Sierra Chiquita, adiós también mi ranchito. Adiós todo Tamaulipas, adiós Virgen del Chorrito. Murió José Silva Sánchez.